Y seguimos con clásicos. La sesión número 5 de Goat Urban. Damas y caballeros, para todos los que están conectados, subir el volumen donde estés, porque ahora vamos a enamorarnos al estilo de la cumbia romántica con clase. Como la flor. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba. Cumbia romántica con clase. Como me duele.